cnqradio.com con notas exclusivas. Hemos atendido 4 grupos de 15 personas en el día de hoy. En general, la gente ya viene con algo de información porque muchas de las condiciones del crédito ya han tomado, han trascendido a nivel público. Así que fue básicamente escuchar lo que hace a las condiciones que tendría la persona para tomar el crédito. Y bueno, si yo tendría que puntualizar algo en relación a las consultas que han sido de diverso orden, tal vez la situación relacionada con el terreno sería la que más recurrentemente hemos escuchado, para saber, digamos, si su terreno que tenía estaban o no en condiciones de poder entrar a la operatoria. Lo novedoso que tiene es que permitiría también que se construya en el terreno del padre, ¿no es cierto?, del interesado, siempre que el padre, ¿no es cierto?, tenga dentro del terreno disponibilidad de suelo para que pueda construirse una segunda vivienda. Y a su vez, si lo que es una condición excluyente que tiene que cumplir para ese caso, que la vivienda tenga su acceso independiente desde la vía pública. Bueno, las condiciones, en principio, diríamos que básicamente arranquemos con la actividad laboral. Tienen que tener una actividad laboral demostrable, tanto sea como en relación de dependencia como autónomo. En ese caso, en ambos casos, sea autónomo o sea en relación de dependencia, tienen que tener una antigüedad mínima de 1 año. Tiene que ser mayor de 18 años y menor de 65 años. Se suman los ingresos de los cónyuges, no es solamente el del titular, se pueden sumar los ingresos de ambos, y se afecta hasta el 40% de ese ingreso como afectación de relación cuota-ingreso. Eso implica que de lo que yo gano, ¿no es cierto?, hasta un 40% yo lo puedo afectar al pago de cuotas. Y pueden ser también solteros, ¿eh? También esa condición está dada. O sea que es bastante flexible en ese aspecto. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.